8 y media de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a empezar esta noche con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, por lo menos en México. Y vamos a hablar sobre los partidos de la jornada número 11, que comenzó el viernes pasado con el partido Querétaro contra Atlético San Luis, que tuvo un jugador expulsado. Querétaro gana este partido 2-1, después los partidos, el de Querétaro fue el día jueves. El de Necaxa contra Santos es el partido del viernes. Entonces ahí quedaron 2-2. Después vienen los partidos del sábado. Necaxa le ganó 3-1 a Pumas. Tigres le gana 2-0 a Monterrey en el Clásico Regio. Pachuca le ganó 1-0 al Cruz Azul. Después el domingo América le gana 3-0 al Toluca. Guadalajara y Atlas empataron 1-1 en el Clásico Regio, en el Clásico de Jalisco y de Guadalajara, con dos jugadores expulsados del Atlas y un jugador expulsado del Guadalajara. Después el León le gana 2-1 al Mazatlán y en otro partido Tijuana le gana 1-0 a Juárez. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Pachuca está en primer lugar con 25, Tigres tiene 23, Puebla 22, Atlas 19, León 18, Cruz Azul 17, Monterrey 15, Necaxa 14, Tijuana 14, Guadalajara 13, Toluca 13, Santos tiene 12 y ahora fuera de puestos de la clasificación a octavos de final está Pumas con 11, Querétaro con 11, América con 10, el Atlético de San Luis tiene 10, Juárez tiene 8 y Mazatlán tiene 7. Estos Pumas me van a dar un ataque cardíaco. Y hablando de los Pumas, pues tienen un partido de la jornada 9 que van a jugar el día viernes. El día sábado, perdón. Es el único partido del sábado. Entonces va a haber un break por fecha FIFA, por lo visto. Y el resto de los partidos de la jornada número 12 serán entonces... Comenzarán el día primero. Es el día primero de abril. Y será el partido Atlético de San Luis contra Mazatlán. Después el sábado. Los partidos el sábado 2. Cruz Azul contra Atlas. Necaxa contra el América. Guadalajara contra Monterrey. El Juárez contra Pumas. El día domingo, Toluca contra Puebla, León contra Querétaro, Santos contra Pachuca y Tigres contra Tijuana. Y esto va a ser todo por la Liga MX, la liga en que el primer lugar puede ir en varias semanas del primer lugar al 13º lugar. Así es la Liga MX. Después vamos a pasar entonces a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y ahí comenzó todo el viernes con el partido Athletic contra Getafe. Quedaron 1-1 con un jugador expulsado del Getafe. Pues el sábado Granada le ganó 3-2 al Alavés. Valencia le ganó 1-0 al Elche con un jugador expulsado del Elche. Osasuna le gana 3-1 al Levante. Atlético de Madrid le gana 1-0 al Rayo Vallecano con un jugador expulsado del Atlético. Y el día domingo el Español le ganó 1-0 al Mallorca. Celta de Vigo empató 0-0 con Real Betis. Cádiz le ganó 1-0 al Villarreal. La Real Sociedad y Sevilla empataron 0-0. Y Barcelona le ganó en el clásico, en el superclásico, 4-0 al Real Madrid. Entonces con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Real Madrid tiene 66 puntos, Sevilla 57, Barcelona 54, el Atlético de Madrid tiene 54. Entonces Barcelona ya está en tercer lugar y ahí va subiendo poco a poco. Vamos a ver hasta dónde llegan. Entonces, en quinto lugar está Real Betis con 50, Real Sociedad tiene 48, Villarreal tiene 45, en séptimo lugar fuera puestos de competencia europea, el Atleti tiene 41, Valencia tiene 40, Osasuna 38, Celta Vigo 36, Español 36, Rayo Vallecano 32, Elche 32, Getafe 29, Granada 28, Cádiz 27, en puestos de descenso está Mallorca con 26, Alavés con 22 y el Levante con 19. Los partidos de la jornada número 30 comenzarán el día 2 de abril con el partido Getafe contra Mallorca, bueno, los partidos Levante contra Villarreal, Celta Vigo contra Real Madrid, el Atlético de Madrid contra el Alavés, el 3 de abril, que es un domingo, el Athletic Club contra el Elche, Real Betis contra Osasuna, Granada contra Rayo Vallecano, Valencia contra el Cádiz, Barcelona contra el Sevilla y el lunes por la noche Real Sociedad contra el Español. Esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados. Comenzando con los partidos del día sábado. El Stuttgart le gana 3-2 al Augsburgo. El día viernes fue suspendido un partido que estaba en marcha. Borussia Mönchengladbach ganó o se suspendió cuando iba ganando 2-0. Después el día sábado el Stuttgart le gana 3-2 al Augsburgo. Mainz le ganó 4-0 al Arminia Bielefeld. Hertha le gana 3-0 al Hoffenheim. El Grutherfurt y Friburgo empataron 0-0. El Bayern München le gana 4-0 al Union Berlin. Y el día domingo Leipzig empata 0-0 con Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen le gana 2-0 al Wolfsburgo. Borussia Dortmund empató 1-1 con Colonia. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Bayern München está primero con 63. Borussia Dortmund con 57 está segundo. Bayer Leverkusen 48. Leipzig 45. Friburgo 45. Hoffenheim tiene 44. En séptimo lugar, fuera de puestos de competencia, está Colonia con 40. Eintracht Frankfurt con 38. Unión Berlín 38. Mainz 37. Bochum 32. Wolfsburgo tiene 31. Borussia Mönchengladbach 30. Stuttgart 26. Augsburgo 26. En puestos de descenso está el Hertha de Berlín con 26. Arminia Bielefeld con 25. El Grutherfurt con 15. Y bueno, como les dije, el Stuttgart salió de los puestos de descenso ganando su partido contra el Augsburgo y obviamente pasó sobre el Augsburgo para llegar al 14º lugar. Entonces, así como lo escuchan y como se suspendió un partido entre Bochum y el Borussia Mönchengladbach, pues entonces ahí están los 30 puntos. Está el Borussia Mönchengladbach en 13º y Stuttgart con 26 está en 14º. Entonces ya pasó entonces Stuttgart a Augsburgo, también pasó, o bueno, dejó atrás al Hertha de Berlín que está en los puestos de descenso por la mala diferencia de, pues, del goleo. O sea que el Stuttgart está mejor de goleo que el Augsburgo y el Hertha de Berlín. Y eso que el Stuttgart está menos 15. En la diferencia de gol. Bueno, pues esto. Vamos a los partidos de la jornada número 28. Primero el viernes, 1 de abril, Unión Berlín se enfrenta a Colonia. El día sábado, Arminia Bielefeld se enfrenta al Stuttgart, Bayer Leverkusen al Hertha de Berlín, el Eintracht Frankfurt al Grutherfurt, el Friburgo contra el Bayern München, el Hoffenheim contra el Bochum, Borussia Dortmund contra el Leipzig. El día 3, o sea un domingo, Augsburgo contra Wolfsburgo, Borussia Mönchengladbach contra Mainz. Y esto va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 29, que comenzó el viernes pasado con el partido Saint-Étienne contra Troyes. Y quedaron 1-1. Después los del día sábado. Lens le gana 3-1 a Clermont. El Lille le gana 1-0 a Nantes con un jugador expulsado del Lille. Después el día domingo, Mónaco le gana 3-0 al PSG, al super líder. El Stade Rennais le ganó 6-1 al Met. El Lorient y el Strasburgo están 0-0. Montpellier le gana 2-0 al Gironda con dos jugadores expulsados de Montpellier. Después el Angers le gana 1-0 al Brest. Lyon y Reims empataron 0-0. Y el Marseille le ganó 2-1 a Niza. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. PSG es primero con 65. Marseille tiene 53. Tajene 52. Niza con 50. El Strasburgo con 48. Lille con 46. Mónaco 44. Lens tiene 44. Nantes tiene 42. Lyon 42. Montpellier 41. Reims. O Reims tiene 36, Brest tiene 35, Angers tiene 32, Troy tiene 29, Lorient tiene 28, Clermont tiene 28, Sanetier 27 en puestos de descenso, ya está Sanetier, Met tiene 23 y Gironda tiene 22. Bueno, los partidos entonces de la jornada número 30 comenzarán el día sábado 2 de abril con los partidos Niza contra Stade Rennais, Lille contra Gironda, el Sanetier contra Marseille. Después el día domingo el Strasbourgo contra el Lens, Clermont contra el Nantes, Met contra el Mónaco, el Montpellier contra Brest, Troy contra Reims, el Lyon contra Angers y el PSG contra Lorient. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada número 30, que comenzó el viernes pasado con el partido Leeds United contra Wolves. Ganó Leeds United 3-2 a Wolves con un jugador expulsado del Wolves. El día sábado el Arsenal le ganó 1-0 al Aston Villa. El domingo Leicester le gana 2-1 al Brentford. Y el Tottenham le gana 3-1 al West Ham. También un partido de la jornada 20 que se jugó el día 17, un jueves. Everton le ganó 1-0 al Newcastle con un jugador expulsado de Everton. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Entonces, en primer lugar está Manchester City con 70. Liverpool tiene 69. Chelsea tiene 59, Arsenal 54, Tottenham tiene 51, Manchester United tiene 50 y está en puestos de competencia europea el Manchester United, pero es en el lugar que tendría que jugar un playoff para entrar a la Europa League. El West Ham está en séptimo lugar con 48, Wolves tiene 46, Aston Villa tiene 36, Leicester 36, Southampton 35, Crystal Palace 34, Brighton 33, Newcastle 31, Brentford 30, Leeds United 29, Everton 25 con 27 partidos, o sea que le faltan otros 3. Watford tiene 22, Burnley tiene 21 y Norwich tiene 17, esos últimos 3, Watford, Burnley y Norwich están en puestos de descenso. Los partidos de la jornada número 30 entonces serán los siguientes. El Liverpool sigue en su casa del Manchester City. Se enfrentará el día 2 de abril, un sábado, al Watford. Después el Brighton al Norwich. Burnley al Manchester City, al líder. El Chelsea se enfrenta al Brentford, que Chelsea ya está en el tercer lugar. Entonces continuará esa racha, me imagino, de partidos ganados. Después el Leeds United se enfrenta a Southampton, Wolves contra Aston Villa, Manchester United contra Leicester y el domingo el West Ham contra el Everton, el Tottenham contra el Newcastle y el Crystal Palace contra el Arsenal. Este ya será el lunes por la noche, el día 4 de abril. Eso es todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel de Inglaterra y probablemente del mundo. Vamos a pasar de ahí al calcio italiano, a la Serie A. Estos son los resultados de la jornada número 30 que comenzó el viernes pasado con los dos partidos. Sassuolo le gana 4-1 a la Spezia y Génova le gana 1-0 a la Torino con un jugador expulsado del Génova. Después el día sábado el Napoli le gana 2-1 al Udinese, la Fiore y el Inter empataron 1-1, el AC Milan le gana 1-0 al Cagliari. El día domingo Sampdoria le gana 2-0 al Venezia, la Juve, la Vecchia Signora le gana 2-0 al Salernitana, el Empoli y el Verona empataron 1-1, el Roma le gana 3-0 al Lazio y el Atalanta le gana 1-0 al Bologna. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el AC Milan está en primer lugar con 66, Napoli segundo con 63, el Inter ya bajó hasta tercero, tiene 60 puntos, la Juve ya está ahí, atrasito del Inter con 59, la Roma tiene 51, Atalanta 51, séptimo lugar puesto fuera de competencia europea, Lazio tiene 49, Fiore 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 35, el Empoli 33, Bologna 33, Udinese 30, Sampdoria 29, Spezia 29, Cagliari 25, en puestos de descenso está Venecia con 22, Génova con 22 y Salernitana con 16. Y los partidos entonces de la jornada número 31 son los siguientes. Comenzarán el día 2, el sábado 2 de abril. Spezia contra Venecia, Lazio contra Sassuolo, Salernitana contra la Torino. El día domingo, Fiore contra Empoli, el Atalanta contra el Napoli, Udinese contra el Cagliari, el Sampdoria contra Roma, la Juve, los Bianchineri se enfrentan a la Inter, o sea que es el cuarto lugar contra el tercer lugar y es uno que tiene que ganar la Juve si quiere ser campeón este año. Después el día lunes por la noche, Verona contra Génova y el AC Milan contra el Bologna. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos entonces a la Champions League. Y es que ya tenemos todos los partidos, pero pues se jugaron algunos partidos se hizo el sorteo y entonces ya tenemos los partidos de cuartos de final. El día 5 de abril se enfrentarán Benfica contra Liverpool, el Manchester City contra el Atlético Madrid. El día 6 de abril, Chelsea contra el Real Madrid, Villarreal contra el Bayern München. Entonces es el día martes, Benfica contra Liverpool y Manchester City contra el Atlético Madrid. El día 6, que es un miércoles de abril, 6 de abril, Chelsea contra el Real Madrid y Villarreal contra el Bayern München. Los partidos de vuelta de estos mismos partidos serán el día 12 de abril con los partidos Bayern München contra Villarreal y Real Madrid contra el Chelsea. Y el día 13 de abril, un miércoles, Atlético Madrid contra Manchester City y Liverpool contra el Benfica. Entonces, las semifinales van a ser el 26 de abril y el 3 de mayo. Y la final es el 28 de mayo. Pues ahí está la Champions League. Y para todos los que queríamos saber cómo iban a estar después del sorteo, pues ahí está. Se pone candente la cosa. Y bueno, ahora ya se vienen los partidos entonces de clasificación al Mundial Qatar 2022. Como saben, ese es este año en diciembre. Y pues tenemos ya los partidos programados para que varias de las situaciones alrededor del mundo se definan. Entonces vamos a empezar con los de Asia, que van a tener la jornada número 9. El día 24 tienen estos partidos. Australia se enfrenta a Japón, Corea del Sur contra Irán, Líbano contra Siria y Vietnam contra Omán. En Australia y Oceanía el día 24, Isla Salomón se enfrenta a Tahití. También otros partidos de Asia, la clasificación para Asia, el mismo día, el 24, China contra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos contra Irak. Después, en las eliminatorias de Australia y Oceanía, que continúan, obviamente, Fiji contra Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda se enfrenta a Nueva Caledonia. Pues los partidos de Europa. Vamos a ver, hay uno que ha sido aplazado, el de Escocia contra Ucrania, por obvias razones. Y el día 24 entonces tendremos Gales contra Austria, Italia contra Macedonia del Norte, Portugal contra Turquía, Rusia contra Polonia, que ya está clasificado, me parece. Ah, pues sí, avanzó sin jugar Polonia porque fue descalificado Rusia, entonces supongo que no pueden jugar porque están, no pueden participar de ninguna selección mayor, bueno, en el deporte de fútbol de la FIFA. Entonces, el día 24 también Suecia contra República Checa. Después, para el CONCACAF, el día 24 también Jamaica contra El Salvador, Panamá contra Honduras, México contra Estados Unidos y Costa Rica contra Canadá. Entonces, es el último respiro que puede tomar Costa Rica. Si México llega a ganar o si México y Estados Unidos empatan, pues básicamente ya se le acaban las posibilidades, sobre todo si no le gana a Canadá en su partido. Panamá pues tiene a Honduras, que la tiene relativamente fácil con ellos, pero nunca se sabe con los hondureños qué equipo van a ser el que van a sacar a la cancha. Después, para las clasificaciones de la CONMEBOL, Brasil se enfrenta a Chile, Colombia, Bolivia, Paraguay contra Ecuador y Uruguay contra Perú. Entonces vamos a hablar de las clasificaciones, las tablas. En primer lugar, bueno, vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte, no le cambien. Ahorita les digo de vuelta cómo está la tabla de la CONMEBOL, de la CONCACAF y Europa y Asia. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito.

9:03 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando de las tablas de posiciones en la Conmebol. Entonces, obviamente nada más quedan un par de partidos para que se decida que 5 equipos van a tener posibilidad de ir al Mundial. 4 directamente y 1 con un repechaje. Entonces ahorita en los primeros 4 lugares que van directamente están Brasil, que tiene 39 puntos, no ha perdido y le quedan 3 partidos, obviamente ya está clasificado. Argentina, que está en segundo con 35 puntos, tampoco ha perdido y obviamente ya está clasificado. Ecuador tiene 25, ahorita está clasificado directamente y lo más probable es que quede directamente clasificado. Uruguay, que está en cuarto lugar con 22 puntos. Perú, que está en el quinto lugar, ahorita está en un puesto de repechaje, tiene 21 puntos. Chile está en sexto con 19, Colombia con 17, Bolivia con 15, Paraguay tiene 13 y Venezuela tiene 10. Y pues estamos hablando de todas las combinaciones que tenían que pasar para que Colombia clasifique. Recordaremos que Colombia lleva 7 partidos sin ganar y sin anotar un gol. Así ha estado las cosas. Han perdido 1-0, 1-0, 0-0. Han empatado ese. Obviamente Brasil le ganó nada más 1-0. Con Ecuador empataron 0-0. O sea, esos son sus últimos 5 partidos. Pero los últimos 7 sin meter gol. Entonces, está ya. La situación está casi de risa. Porque pues nada más le quedan 2 partidos. Pero si gana esos 2 partidos, puede ser que se meta. Sobre todo sus partidos son bastante cómodos contra Bolivia y contra Paraguay o Venezuela, uno de los dos. Vamos a ver. Tiene uno con Bolivia de esta vez y me imagino que el siguiente será contra el equipo de Venezuela. Pero bueno, pues ahí lo tienen. Sí, es contra Venezuela el día 29. Entonces el día 25 Venezuela se enfrenta a Argentina y el día 29 se enfrenta a Venezuela a Colombia. O sea que ahí están los últimos 2 partidos de Venezuela, que obviamente ya no tiene formas de clasificarse, pero obviamente están tratando de hacer lo mejor para mostrar una buena cara en estas eliminatorias de la Conmebol. Y bueno, pues ahí está el cuadro, nada más para los que les gusta ver cómo va. De ahí vamos a ir al cuadro de clasificación de la Conmebol. Y en esta fase, pues ya nada más quedan 3 partidos. Y de esos 3 partidos, México-Estados Unidos es este día 24, el día de mañana. Entonces, ahorita están los dos con 21 puntos. Estados Unidos está un poco más arriba que México porque tiene mejor diferencia de goleo, tiene más 9, México tiene más 6. Entonces, con que le gane México, se pone por enfrente de Estados Unidos, esperando a ver qué pasa con Canadá y sus últimos 2 partidos. Uno de ellos es contra Costa Rica, que está en el quinto lugar, ahorita está fuera del Mundial. Entonces vamos a uno por uno. Canadá está primero con 25, Estados Unidos tiene 21, México tiene 21, en cuarto lugar, en el último lugar de repechaje para el Mundial, los otros 3 son directos. Panamá ahorita estaría en ese repechaje con 17 puntos, Costa Rica está en quinto lugar fuera del Mundial ahorita con 16 puntos, El Salvador 9, Jamaica tiene 7 y Honduras tiene 3. Entonces El Salvador, Jamaica y Honduras están eliminados. O sea, ¿hay alguna forma de que Salvador ganara sus últimos 3 partidos y que todos los demás, que incluye Panamá, Costa Rica, Jamaica ya no clasifica, Honduras ya no clasifica, pero tendrían que perder sus otros 3 partidos, Panamá y Costa Rica, para que El Salvador, ganando esos 3 partidos, apenas se pudiera meter? entonces al repechaje. Lo veo difícil, pero bueno, han sucedido cosas más extrañas. Después, los que están más cómodos, Canadá, sobre todo con 25 puntos, ya nada más necesita ganar uno más y ya no hay forma de que lo saquen del mundial. Entonces, Canadá con que gane contra Costa Rica está dentro. Si empata, tiene 26 puntos y Costa Rica tendría 17 puntos. Entonces, también no hay forma de que Costa Rica alcanzara a Canadá y por ende, lo más bajo que quedaría a Canadá sería un repechaje. Si es que todos los otros equipos pasaran y ellos siguieran perdiendo los dos partidos que le quedaran después de jugar contra Costa Rica. Entonces, Canadá está dentro. Estados Unidos y México, 21 puntos cada uno. Ellos deciden su camino. Obviamente les conviene empatar a México y Estados Unidos, pero México va a tratar de ganar a Estados Unidos porque el partido es en México y se tienen que sacar la espina tarde o temprano, porque es una espina que ya arde. Después Panamá, pues es el que va a estar más interesante, porque Panamá sabemos que clasificó al último mundial, al de Rusia, entonces va a tratar de repetir. En sus últimos tres partidos Panamá perdió 1-0 con México, le ganó 3-2 a Jamaica y perdió 1-0 con Costa Rica. Entonces, ¿qué partidos le quedan a Panamá? Panamá el día de mañana se enfrenta contra Honduras, después el día 27 se enfrenta a Estados Unidos y el día 30 se enfrenta a Canadá. O sea, está difícil el panorama, pero siendo sensatos, o sea, realmente nada más tienen que sumar más puntos que Costa Rica. Realmente no tienen que sobrepasar a nadie más que a Costa Rica. Entonces, con que ganen el primero de Honduras y digamos que saquen dos empates contra Estados Unidos y contra Canadá, podría ser que sea la combinación perfecta para que pase al mundial. Serían 5 puntos de 9. Obviamente le abren la puerta a que pueda pasar por encima Costa Rica, pero Costa Rica no tiene mucho espacio para equivocarse, digámoslo así. O sea, tienen muchos partidos que, o sea, que les podría hacer un poco de daño el pensar que tienen ganado su pase ya. Y es lo curioso, ¿no? Es lo curioso de esto que tenemos a estos equipos que parece que ya están adentro, pero no están todavía. Y pues muchos piensan que, bueno, ya están bastante cerca los panameños, pero realmente un mal resultado y con que empiece a jugar bien el equipo de Costa Rica y están fuera. Entonces, pues ahí están los resultados. Sobre todo el que me gusta más es el de México contra Estados Unidos, que le sigue, que va a estar bastante interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces vámonos a las clasificaciones en Europa, donde realmente ya se sabe que los partidos son juegos directos para ver quién va a ir al mundial. Obviamente ya los que ya clasificaron ya están dentro. Los que clasificaron son Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Alemania. Todos estos son los que ya clasificaron directamente. Y entonces los que les hace falta sus llaves y tener un poco de suerte para avanzar, porque bueno, hay 6 llaves y de esas 6 llaves van a salir 6 equipos ganadores y se van a enfrentar en 3 distintos partidos, 2 de cada una de esas llaves. Entonces, uno de ellos ya avanzó, Polonia, está esperando al ganador de Suecia contra República Checa. También Ucrania ya pasó, aunque no se puede pasar por encima de Escocia, pero está suspendido por ahorita este partido de Escocia contra Ucrania por lo que está pasando en Ucrania. Pues Gales contra Austria sería otra de las llaves. El ganador de ese partido pues pasa al partido con el ganador de Escocia contra Ucrania. Y otra de las llaves tiene a Portugal contra Turquía, que pasarían a enfrentarse el campeón de ese partido al campeón de Italia contra Macedonia del Norte. Entonces, pues no la tiene nada fácil Portugal para llegar al Mundial. Yo diría que bastante difícil, sobre todo porque primero lo tiene que ganar a un equipo difícil en Turquía y después se enfrenta con probablemente Italia, porque no veo a Macedonia sacando a Italia. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces bueno, pues eso es todo por la clasificación al Mundial. Vamos a pasar entonces ahí vamos a pasar a la NBA. Y estos son los partidos que se están dando ahorita. Los Lakers se enfrentan a Filadelfia. En este partido que está a la mitad, Filadelfia va ganando 61-52. En otro partido que está a la mitad, San Antonio le va ganando 81-53 a Portland. En otro partido que ya terminó, los Knicks le ganaron 121-106 a Charlotte. En otro partido más, a Detroit le gana 122-101 a Atlanta. En otro partido, Sacramento le gana 110-109 a Indiana. En otro partido, Boston le ganó 125-97 a los Utah Jazz. En otro partido más, Golden State le gana 118-104 a Miami. Y Memphis le gana 132-128-129 a Brooklyn. Esos ya terminaron, obviamente. Otro partido, entonces, Phoenix le gana 125-116 a Minnesota. Oklahoma City le gana 118-102 a Orlando. Dallas le ganó 110-91 a Houston. Esos son todos los partidos entonces del día de hoy. Para el día de mañana, Cleveland se enfrenta a Toronto, Indiana contra Memphis, Washington contra Milwaukee, Chicago contra Nueva Orleans, Phoenix contra Denver. Y bueno, esos son los partidos del día de mañana. Entonces vamos a ver cómo están las posiciones y los puestos para los playoffs ahorita, en este momento. En primer lugar, entonces está obviamente en el oeste, está Phoenix con un récord de 59-14. Está en primer lugar. Lo más seguro es que queden en primer lugar porque le llevan 9 partidos al segundo, que es Memphis con 50. Tienen un récord de 50-23. Entonces ellos dos están esperando a los ganadores de los partidos que necesitan un torneo para meterse en el octavo y el séptimo lugar. En el partido que ya está entre el cuarto y el quinto, digámoslo ahorita establecido, cuarto está Utah. Los Utah Jazz estarían de locales más que Dallas en esta serie porque están ya cuarto, aunque los dos tienen el récord idéntico de 45-28. Entonces Dallas sería quinto ahorita. En tercer lugar está Golden State. En otra llave se enfrentaría a Denver, que está en sexto lugar. Golden State tiene el récord de 48-25. Denver está 43-30 en el sexto lugar. Entonces ahí están los puestos y cómo van cambiando. Obviamente Utah ya subió del quinto al cuarto, entonces eso es una ventaja, obviamente. Después, en el torneo para entrar, el noveno lugar serían los Lakers ahorita contra Nueva Orleans, el décimo. El ganador de ese partido se enfrentaría en otro partido con el que pierda el partido entre los Lakers y Minnesota. Los Lakers están en octavo, Minnesota está en séptimo. Entonces el ganador de este partido se iría contra Memphis en el segundo contra el séptimo. Y el perdedor se iría a jugar un partido extra con el ganador del de Lakers contra Nueva Orleans. y ellos, el que gane de eso, de ese partido hipotético, sería contra Phoenix en el primero contra el octavo. Después, en la fase del, en las llaves de los equipos en el este, Miami está en primer lugar con 47-26. En segundo ahorita está Milwaukee con 45-27. En tercer lugar está Boston 46-28. Entonces, pues está un partido más ganado que Milwaukee, pero también un partido más perdido que Milwaukee. Entonces, pues ahí están más o menos casi empatados, digámoslo así. En el sexto lugar ahorita estaría jugando Boston contra Cleveland, que tiene un récord de 41-31. Pero tal vez no el día de mañana, ¿no? O sea, porque si Milwaukee pierde un partido, pues entonces se pondría detrás de Boston y Boston tomaría el segundo lugar. Entonces, en otra llave que está establecida, Filadelfia, que es el cuarto lugar ahorita, con un récord de 44-27, se enfrentaría al quinto lugar, que es Chicago, con un récord de 42-30. Los que están jugando un torneo ahorita, en este momento, en décimo lugar está Atlanta, se enfrentaría a Charlotte. Atlanta tiene un récord de 36-37 y Charlotte tiene un récord de 37-36. Entonces, el ganador de ese partido se iría contra el perdedor del partido entre Brooklyn y Toronto. Entonces, quien gane entre Brooklyn, que está en octavo lugar con un récord de 38-35, y Toronto con un récord de 40-37, que está en séptimo, el ganador se iría contra Milwaukee ahorita en este partido del segundo contra el séptimo, y el perdedor se iría contra el ganador del de Charlotte contra Atlanta, y entrarían en la llave de el primero contra el octavo. Entonces, así están las cosas en las conferencias, en las conferencias y en los playoffs, o sea, para los playoffs que ya se acercan próximamente. Entonces, vamos a ver ahorita cómo están por división. En la división Atlántico, Boston está primero con un récord de 46-28. Filadelfia está segundo con 44-27. Toronto 40-32. Brooklyn está 38-35. Y en el fondo están los Knicks. En la división central, Milwaukee está con un récord de 45-27. Chicago 42-30. Cleveland tiene un récord de 41-31. Y en el fondo están los Pacers, que están eliminados, igual que Detroit, que está eliminado. En la división sureste, Miami está ya clasificado a los playoffs, es el mejor récord del sur y de la, ya se ganó la división. Tiene un récord de 47-26. Charlotte está segundo con un récord de 37-36. Después está Atlanta con un récord de 36-37. Y en el, bueno, en el cuarto lugar está Washington con un récord de 30-41. En el fondo está Orlando, que está eliminado. Después, en la división noroeste, están los Utah Jazz en primer lugar con récord de 45-28. Después está Denver 43-30. Después Minnesota 42-32. En el fondo está Portland y Oklahoma City Thunder. En la división Pacífico, los Phoenix Suns ya ganaron la división y tienen un récord de 59-14, que es el mejor en la NBA. En el segundo está Golden State, que está 48-25, los Clippers 36-38, los Lakers 31-41, y en el fondo está Sacramento. Y en la división suroeste, Memphis está primero con un récord de 50-23, Dallas 45-28, los New Orleans Pelicans están 30-42, y en el fondo está San Antonio y Houston, que ha sido eliminado. Entonces, esas son todas las posiciones y todas las situaciones que se pueden dar. Y bueno, les había dicho los partidos del jueves, los partidos del viernes. Utah Jazz a las 7 de la noche se enfrenta contra Charlotte en el centro Spectrum Center de Charlotte. Entonces, ahí está un buen partido para los que tienen el NBA League Pass. Otro a las 7 es Washington Wizards contra Detroit. Otro a las 7 y media, Golden State contra Atlanta Hawks. Uno a las 8, New York Knicks contra Miami Heat. 8 también, Dallas Mavericks contra Minnesota. A las 10, Houston contra Portland. Y a las 10 y media, por televisión local, Filadelfia contra los LA Clippers. Y eso va a ser todo por la NBA. Entonces, vamos a pasar de ahí a lo que está pasando en la NFL. pero les voy a dar todas las noticias de la NFL, sobre todo el intercambio que hicieron del jugador Tyreek Hill, que se fue con los Delfines de Miami, así como lo escuchan, un bombazo de la agencia libre. Ahorita regresamos, no le cambien, están escuchando lo mejor del deporte con Ravi. ¡Cacaba! Bueno, y estamos hablando de la NFL, regresamos con lo mejor del deporte. Y pues estaba diciendo que los Delfines de Miami han firmado un contrato exclusivo a Tyreek Hill, que anda buscando una extensión de su contrato con los Jefes de Kansas City. No lo encontró y en cambio encontró en los Delfines un equipo que estaba listo para pagarle $120 millones en un contrato de 4 años. Y de esos $120 millones, 72.2 son garantizados. Realmente nunca he visto que paguen tanto por un receptor abierto. Y eso que, digo, comparado a otros receptores abiertos como Jerry Rice, como Michael Irvin. O sea, a varios jugadores que han jugado antes y ahora. No siento que Tyreek Hill sea el mejor receptor abierto, pero es el mejor pagado ahora. Entonces es parecido a lo que va a recibir a Amari Cooper, me parece, en su deal con el equipo de los Browns. Entonces, bueno, es increíble, pero es cierto. Entonces Tyreek Hill está con los Delfines de Miami, que aparte de agarrar el contrato de Hill y darle la extensión, van a darle 5 draft picks o selecciones colegiales al equipo de Kansas City por quitarles el receptor abierto. De esos 5, 3 son de este año. En el draft colegial del 2022 van a tener una de la primera ronda, que es la número 29 en total de todas, es la número 29. Después una en la segunda ronda, me parece, uno en la tercera ronda. Es que bueno, son varias, entonces tengo que checar. Sí, entonces no podían hacer el negocio con la gente de los Jets, porque la gente de los Jets no querían darle a un receptor abierto a esa cantidad de dinero, y aparte tener que pagar una selección número 10 global. Dijeron no, pues nosotros te podemos dar la 35 y la 38 y no las aceptaron. Entonces bueno, es todo un desmadre lo que está haciendo el equipo de los Delfines, que aparte del receptor abierto este, agregaron a Cedric Wilson de los Cowboys. Le dieron un contrato de 3 años por $22.8 millones. Entonces, también firmaron a un tackle ofensivo que se llama Terron Armstrong. Obviamente, este equipo, Terron Armstrong, viene de Nueva Orleans y es el mejor, o era el mejor agente libre que estaba en el mercado. Y obviamente lo agarraron, le van a pagar otros $120 millones. Es en serio. O sea, bueno, le van a pagar en 5 años $75 millones. O sea que tal vez no está tan mal, pero es un liniero ofensivo. Entonces allá tienen a 3 jugadores que nada más entre ellos van a ser más de... ¿Qué te gusta? Son más de $100 millones. Uno, $220 millones entre 3 jugadores. Y faltan los otros que ya habían contratado para esta temporada. Más, obviamente, a todos los que tienen que firmar para que regresen el año que viene. Bueno, pues ellos saben lo que quieren. Están con algún tipo de urgencia buscando competir contra los equipos de su división, que sabemos que los Bills, los Patriots son difíciles en esa división. Entonces pues van a hacer lo que puedan por competir, y me parece que también los Raiders están en la misma división, ¿no? Bueno, los Jets, me parece, los Delfines, los Patriotas y los Bills. Entonces pues ahí está una decisión muy difícil ahora, y el Cheetah va a estar dentro de esa situación. Los Patriotas volvieron a firmar a su cornerback Malcolm Butler, que regresa después de estar 2 años con Arizona, regresa a su equipo que eran los Patriotas. Otro de los agentes libres que está viendo con quién firma es Bobby Wagner, que está viendo si los Rams tienen algún interés en un tipo de intercambio entre los Rams y los Seahawks. Y así como esto, pues hay uno y otro equipo que está haciendo novedades para agarrar nuevos jugadores. Dallas solo está perdiendo jugadores. Obviamente no les interesa contratar a nadie nuevo. ¿Por qué? Porque no le quieren pagar a nadie. Un equipo que está probablemente interesado en contratar a Mayfield ahora. Pues es que otro de los bombazos fue que el quarterback de los Tejanos se fue a los Browns. Este jugador obviamente tiene problemas legales, pero no le importó a la gente. Obviamente querían tener a un quarterback que piensan que va a ser una buena, bueno, van a traer algo al equipo. Aunque yo todavía no sé muy bien qué es lo que piensan que va a pasar con este jugador No sé qué va a pasar con este equipo, pero lo cierto es que los Browns piensan que tienen a un jugador hecho y derecho. Contrataron a Deshaun Watson después de que consiguieron a Mari Cooper de los Cowboys, que realmente básicamente lo obtuvieron por casi nada, porque le paguen el contrato que ya tenía con los Cowboys. Y obviamente es una de las noticias más difíciles de los Cowboys, porque lo quieren pintar como nos eliminamos de un contrato que tenía en el 2018, que realmente no ha hecho mucho, o sea, etcétera, etcétera. Pero realmente yo me quedo pensando, ¿qué es lo que tienen los Cowboys que sea mejor que a Mari Cooper? Pero bueno, ya no importa qué es lo que vaya a hacer los Cowboys. Lo cierto es que ya no será con Amari Cooper, que ahora está con los Browns. Se fue con ellos ya que los Browns necesitan un receptor abierto. Dejaron ir a Odell Beckham Jr. durante la temporada, y después de la temporada a Jarvis Landry lo dejaron ir. Y con esto pues tenían que tener a un número uno. Entonces agarraron el contrato de 20 millones de dólares de Amari Cooper, y obviamente lo firmaron a un contrato a futuro. Obviamente le dieron una quinta y una sexta, pero básicamente lo dieron nada más porque Dallas no pidió más, porque realmente así son los Cowboys. Entonces vamos a decir los jugadores que Cleveland ha contratado. Nada más ellos agarraron a Deshaun Watson, que lo agarraron en un trade. Obviamente ellos mandaron su 6th round pick. Mandaron a Deshaun Watson con un 6th round pick del 2024. Y en ese intercambio ellos reciben 3 first round picks del 2022, del 2022, 2023 y 2024. Todos ellos simplemente por este jugador. También un 3rd rounder del 2023 y 2 4 rounders del 2022 y 2024. Entonces Watson aparte va a recibir un contrato garantizado de 5 años, 230 millones de dólares. Para estar en Cleveland. También, por si eso no funciona, tienen a otro quarterback que contrataron, que se llama Jacoby Brissett, que va a ser el backup, obviamente, de cualquiera de los dos que se quede. Obviamente Jacoby Brissett va a firmar un contrato de 4.65 millones de dólares, simplemente para ser el backup, ¿no? Amari Cooper, como ya sabemos, Jaquim Grant también lo firmaron, es un wide receiver. Un tight end que se llama David Njoku, que le pusieron el franchise tag, o sea que ningún otro equipo lo podría contratar. El defensive end Chase Winovic lo contrataron de los Patriots. Y Taven Bryan también lo firmaron a un trato de 5 millones. Y Anthony Walker. Todos estos jugadores, solo un equipo. Los Pittsburgh Steelers entonces son los que están interesados en ver si Mayfield está fuera de los Browns prácticamente. Pues ellos están interesados en Mayfield. Aparte de que los Browns dicen, ¿cómo es posible que estén interesados los Pittsburgh Steelers? Se le olvida a los Browns que Mayfield le ganó a Pittsburgh en los playoffs el último año que estuvieron los dos equipos en los playoffs. O sea, el año pasado, no este año que acaba de terminar, sino el 2020. Estuvieron Pittsburgh contra... sí, es cierto que Pittsburgh estuvo también este año porque se metieron de casualidad. Vaya, entraron sin esperar entrar en los playoffs. Entonces, el año pasado, antes de este último 2021, la temporada 2021, el 2020 se enfrentaron Pittsburgh contra los Browns en la primera ronda de los playoffs. Y los Browns ganaron su primer playoff gracias a Mayfield sobre Pittsburgh. Y después se preguntan por qué tienen interés los Pittsburgh Steelers en Mayfield, que se enfrentará, si es que lo contratan los Steelers, contra Dwayne Haskins y Mitchell Trubisky. Los dos están ya firmados para jugar con los Steelers. Entonces, pues ahí está. Un chorro de jugadores, un chorro de transacciones. Obviamente también los Broncos de Denver han estado bastante movidos. Han estado firmando a Russell Wilson, el quarterback de los Seahawks. También firmaron a Josh Johnson, que es un quarterback también. Lo contrataron nada más por un año como el backup. Un offensive tackle llamado Calvin Anderson. Un offensive lineman, Tom Compton. Randy Gregory, el defensive end de los Cowboys, fue contratado por ellos por 70 millones de dólares con 28 millones garantizados. Contrataron a DJ Jones, a Deshaun Williams, a linebacker Joshi Njiwu, a Malik Reed, Alex Singleton, y a todos estos, los tres que mencioné, son linebackers, y un cornerback que se llama Kiwon Williams. Todos esos. Eso es moverse. En cambio, los Cowboys volvieron a firmar a Michael Gallup a un contrato de 5 años y 57.5 millones de dólares, de los cuales 23 millones de dólares son garantizados, con un premio o una cantidad máxima de 62.5 millones, obviamente basado en un chorro de cosas que él podría alcanzar si es que, bueno, juega bastante bien. Pero nada más por firmar el contrato le dieron 10 millones de dólares. O sea que 23 son garantizados, 23 millones de dólares, 10 millones nada más por firmar el contrato. Entonces James Washington, el wide receiver, él acepta un año, un trato de un año. Jeremy Sprinkle, un tight end, volvió a firmar con el equipo. Dalton Schultz volvió, bueno, le pusieron la designación de franquicia, la etiqueta de franquicia, y no puede firmar en algún otro lado. El defensive end de Marcus Lawrence lo contrataron otros 3 años por 40 millones de dólares y 30 millones de esos son garantizados. Defensive tackle Carlos Watkins lo contrataron por un año. Linebacker Dante Fowler lo contrataron un año. Leighton Vander Esch lo volvieron a firmar por un año. El safety Malik Hooker lo contrataron por 8 millones de 2 años el contrato. Otro safety, Jaron Kearsey, lo volvieron a firmar 2 años, 10 millones de dólares, máximo 11. El line safety o el safety profundo. Se llama... Ah, no, es el long snapper, perdón. El long snapper Jake McQuaid. Y Brian Anger, el punter. Entonces, si a ustedes les gustan los que patean el balón, pues este es un buen contrato para Brian Anger, que lo contrataron 3 años por 9 millones de dólares. Esos son los jugadores que firma Dallas. Todos ellos son sus propios jugadores. No veo a ninguno que haya venido de otro equipo. Tal vez me equivoco, pero no veo en esta lista a ninguno que venga de otro equipo. Está grueso. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos. ¿Ya fue todo? Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de esto. Para hablar un poco entonces de Fórmula 1, que se puso interesante. Ahorita regresamos. Se extingan todas las puestas de sol. Se supriman las doctrinas y bebés. Se terminen las películas de acción. Que se destruyan en el mundo los placeres. Vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Que se consuman las palabras en los labios. Que contaminen todo el agua del planeta. O que renuncien los filántropos. Y que se muera hoy hasta el último poeta. Pero que me quedes tú, me quedes tu abrazo y el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí después de los casos. Depende de ti. Me queda. Son 9:50 p.m. y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vamos a hablar entonces sobre algunos cambios que hicieron bastante sentido y otros que te quedas pensando qué están pensando. El primero de ellos es Mitchell Trubisky, un jugador que está con los Buffalo Bills de backup de Josh Allen. Obviamente no iba a jugar ya. Entonces Pittsburgh agarra un contrato que es de 2 años y $14.25 millones para tener un quarterback que en el 2020 fue titular y que tuvo uno de los mejores ratings de pases de menos de 10 yardas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con los Steelers. Recordaremos que los Steelers retiraron a Ben Roethlisberger y ahora van a tener a Trubisky. Si es que no es Mayfield, uno de los dos va a ser el que comience de titular para los Steelers, que realmente le podrían llegar a pagar $27 millones a Trubisky en 2 años si es que alcanza todas las cláusulas de pases completados, de ganar esto, de ganar lo otro. Obviamente tiene bastante espacio para crecer Mitchell Trubisky si es que lo hace con los Steelers. Otro que hace sentido es un cornerback para los 49ers que obtuvieron a Charvarius Ward. Es un contrato de 3 años por $40.5 millones y ellos esperan pagar esta cantidad de dinero por un cornerback, que está entre los primeros 10, tal vez llegue a ser un pro, un jugador profesional, o sea, pro del grupo de jugadores profesionales que van al bowl profesional. Quién sabe si llegue a ser así, pero los 49 de San Francisco están esperando que esto se convierta en realidad. Otro que hace sentido es Chandler Jones, que tiene 32 años, sale de Arizona y se va a las Vegas Raiders. Entonces, obviamente, este contrato es por $3.052.5 millones con $44 millones garantizados. Esto, aparte de la cantidad que le van a pagar al jugador Davante Williams, que es un receptor abierto que viene de Green Bay y que va a ser un jugador de los Raiders esta temporada. Entonces, bueno, pues ahí están. Las Vegas están haciendo de buenos jugadores. Y bueno, los otros 3 jugadores que no hacen sentido es Carson Wentz, que va de los Colts a los Washington Commanders. Así se va a llamar el equipo de el fútbol team de Washington. Entonces, por lo que ha hecho Carson Wentz el último año con Indianapolis, que no fue bastante bien, aunque yo vi Hard Knocks y la verdad jugó bien Carson. No sé qué esperaba el equipo de Indianapolis, que estaba arriba, después abajo, después arriba, después abajo. Tuvieron una temporada muy difícil, sobre todo con las situaciones de COVID, pero así es, así pasa, así sucede. Entonces lo dejaron ir después de estar nada más un año con ellos. Y bueno, al que no le hace sentido es a los Washington Commanders, que le van a pagar un dineral a Carson y le van a pagar nada más por haber estado un año en Indianapolis, básicamente. Entonces le van a pagar básicamente un salario de $32 millones al año, que ahorita es noveno entre todos los quarterbacks. Es una muy buena lana lo que va a pasar, lo que va a pagar Washington, para ver si todavía le queda algo a Carson Wentz, que ya tiene 29 años, pero que en algún momento era considerado el jugador MVP antes de que se lastimara hace un par de años al comienzo de la temporada. Me parece que era 2018. Bueno, otro jugador que no hace sentido es Christian Kirk, que se va a Jacksonville. No hace sentido para otra gente, porque van a pagar mucho dinero. Van a pagar 72 millones de dólares por este wide receiver. Lo van a tener 4 años, o sea, el contrato es por 4 años. Y de esos 72, la mitad son garantizados. Más de la mitad son garantizados. Entonces, podría llegar a tener un valor máximo de 84 millones de dólares. Entonces, imagínense eso para este jugador que era el backup, básicamente, Fitzgerald. Y ahora es el backup de el otro jugador, wide receiver de los Cardinals, que ahorita no se me viene. Y el otro que también te preguntas, ¿qué están pensando los Patriots? Al dejar ir a su offensive guard Shaq Mason, de 28 años, a los Buccaneers. Quién sabe qué estaban pensando, pero ya lo dejaron ir. Y nada más recibieron una quinta selección global. O sea, un round pick número 5 de la quinta ronda. Realmente, según esto, ellos querían quitarse el contrato de 7.4 millones, que no es mucho para un offensive guard de la calidad de este jugador. Y según esto, está calificado como el quinto mejor guard de toda la NFL. Entonces, pues ustedes pregúntense si vale la pena dejarlo ir. Entonces, bueno, ahí están los equipos que tal vez no firmaron correctamente, pero por lo menos han hecho algo. Bueno, entonces vamos a pasar de ahí al béisbol. En el béisbol ya están jugando béisbol y van a estar comenzando la temporada el 7 de abril, así como lo escuchan. Llegaron a un acercamiento los jugadores y los dueños de los equipos, y hoy en las ligas estas de verano, como le llaman, los Piratas se enfrentaron a los Tigres, quedaron 6-6, Astros quedaron 10-3 contra Cardinals, los Twins le ganaron 10-4 a Red Sox, los Phillies le ganaron 8-7 a los Blue Jays, y en otro partido los Rays se enfrentan a los Braves de Atlanta, a los campeones de esta temporada pasada. Y bueno, pues entonces ahí está todo del béisbol profesional, porque pues todavía no comienza, pero ya próximamente vamos a tener un béisbol que parecía que se estaba nublando el horizonte. Bueno, eso es todo por el béisbol. Vamos a pasar de ahí entonces a lo que es Fórmula 1. Y es que estuvo curiosa, ya comenzó la primera carrera del año para el Gran Prix de Bahrein. Y los resultados están muy curiosos porque no está ninguno de los conductores de Red Bull, ni Checo Pérez ni Max Verstappen. Los dos tienen una designación de DNF. No sé, me parece que es eliminado de algún tipo. No entiendo por qué el DNF. Pero lo cierto es que no terminaron la carrera. En esta carrera ganó Charles Leclerc de la Ferrari. Llegó en primer lugar con 1 hora, 37 minutos y 33 segundos. Después, en segundo lugar, llegó su coequipero Carlos Sainz. Llegó 6 segundos después de Charles Leclerc. En tercer lugar llegó Lewis Hamilton de la Mercedes. Se lleva 15 puntos para la Mercedes. Y en cuarto, George Russell, su compañero de Mercedes, se lleva 12 para la Mercedes. Entonces así empieza Ferrari haciendo el 1 y Mercedes haciendo el 2 de los equipos. Todos los puntos se fueron para estas dos escuderías. Pues quinto lugar llegó Kevin Magnussen de Haas Ferrari, se lleva 10. Valtteri Bottas de Alfa Romeo se lleva 8. Esteban Ocon, Alpine Renault, se lleva 6. Yuki Tsunoda de Alfa Tauri se lleva 4. Fernando Alonso de Alpine Renault se lleva 2. Y Su Guanyu se lleva 1 del Alfa Romeo Ferrari. Después llegaron Mick Schumacher, Lance Stroll, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Nicolás Latifi y Nico Hülkenberg. Los que no terminaron son Checo Pérez, Max Verstappen y Pierre Gasly. Entonces, mal comienzo para la Red Bull. Entonces, en la tabla de los conductores, primer lugar, pues Charles Leclerc, Carlos Sainz segundo, Lewis Hamilton tercero, George Russell cuarto, Kevin Magnussen quinto, Valtteri Rota sexto, Stan Ocon séptimo, Yuki Tsunoda octavo, Fernando Alonso noveno y Zhou Guanyu, el chino, tiene su primer punto de Fórmula 1. Entonces eso es todo por ahora de los conductores. Las escuderías: Ferrari tiene 44, Mercedes 27, Haas Ferrari 10, Alfa Romeo 9, Alpine Renault 8, Alfa Tauri 4, Aston Martin 0, Williams 0, McLaren 0 y Red Bull 0. Así está entonces. Entonces, después de esta carrera, pues viene el Gran Premio Saudi Arabia. El Fórmula 1 Saudi Arabian Grand Prix. Este se corre en Jeddah y es del 25 al 27 de marzo. Esto es todo por el día de hoy. Esperemos que tengan un buen fin de semana y los estamos viendo la próxima vez. Esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que podamos contar con su presencia el próximo fin de semana, el próximo miércoles, perdón, a las 8 de la noche. Buenas noches y vean las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 el día de mañana y el sábado. Nos vemos. Esto fue Eric Rabbit en Lo Mejor de Deporte. Nos vemos. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.